línea al gringo Castro de la CETES para charlar un poco de todo esto. Gringo, buen día. Juan y Candela te saludan desde Futura. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás en la Quiaca? Estamos en la Quiaca. Hicimos una... Bueno, el padre Jesús Medo nos dio una bendición y habló antes de la bendición. Como siempre, Jesús Medo habla fuerte y claro, digamos, ¿no? Responsabilizando al gobierno por el ajuste y por no ponerse al lado de los pobres. Después nos dio una bendición y dijimos algunas palabras a los compañeros de los distintos movimientos. Se hizo una caminata y ahora estamos saliendo de la Quiaca para ir a San Salvador, donde hay otra actividad. Y a la tarde y noche vamos a Salta. Pero además están movilizando de todas las provincias, hasta Tierra del Fuego, digamos, estamos de la Quiaca a Tierra del Fuego, en todas las provincias se van haciendo actividades y algunas actividades donde no podemos pasar nosotros, por supuesto que el pueblo se organiza y hace la actividad igual, ¿no? Aquí estamos. Una reflexión general, más allá de lo específico de los reclamos gringos, qué interesante, ¿no?, lo que ha gestado siempre el pueblo argentino con esto de las marchas federales, ¿no? Que compromete a todos, claro. Desde los docentes, desde el movimiento, movimiento Chicos del Pueblo, por Chicos del Pueblo, alguno, ¿no? Sí, lo que fueron esas movidas, extraordinarias. Sí. Es muy importante, muy importante. Primero porque, mostrar lo que pasa en todas las provincias del país, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y confluimos, por supuesto, en Buenos Aires, porque es donde atienden, sí. Donde está toda la burocracia política y donde, entonces, caer ahí, eso es inevitable. Pero se va gestando y promoviendo organización a medida que marchamos y además es una cosa. Cuando marchamos el 7 de agosto de 2016, Víctor de Genaro, viste, yo soy un tipo, pesa 115 kilos, y las rodillas ya no me aguantaban. La marcha que hicimos de San Cayetano a la Plaza de Mayo. Y me decía, no, pero mirá que caminar con el pueblo es una cosa sanadora, y vas a estar bien, y así fue, y estuve bien, y pude hablar en el acto, y todo salió muy bien. Y yo creo que eso hay que informarlo, ¿no? Bueno, a ver, hubo avisos estos días específicos sobre nuevos movimientos de ajuste, sobre recorte de gasto, como habló el nuevo coordinador económico. Esto obviamente va a meter tijeretazo también en el área del Ministerio de Desarrollo Social. Y obviamente por aquellos programas que están en situación más precaria en cuanto a su legalidad, ¿no? Claro. Muchas veces meten tijera por ahí. Esta marcha también trata de poner sobre, más allá de los reclamos específicos, de dar una mirada general sobre esos movimientos, ¿no?, que se vienen y que se siguen profundizando. Por supuesto. Es claramente una marcha que hace propuestas sobre nuestro sector, es una marcha sectorial, de los trabajadores de la economía popular y todos los movimientos populares, apoyada por las centrales sindicales, por sectores de la pequeña y mediana industria. Pero es sectorial, pero además ante un panorama como el que estamos, no nos vamos a hacer lo distraído. Hay un problema tarifario que está degradando la posibilidad de que la pequeña y mediana industria siga a pie. Y yo creo que es muy probable que se vote el miércoles, con lo cual llamamos a que haya movilizaciones también por las tarifas el mismo día que movilizamos nosotros, digamos, no hay ningún problema. Y que seamos mucho más lo que planteemos, que si se vota el miércoles no la vete el presidente, ¿cierto? Sí. Y también creo, bueno, que ustedes estaban trabajando igual en una suerte de nuevos proyectos de ley también. Sí, nosotros estamos presentando 5 leyes, más la ley, creo que es 26.160, compete a los pueblos originarios para hacer un relevamiento que tenía ese relevamiento, no me acuerdo si 4 años de vigencia, se renovó 4 años más, pero no se está haciendo nada, digamos, no se está haciendo relevamiento, es decir, esa ley, pero está la ley de emergencia social, la emergencia alimentaria, perdón, la de infraestructura social, la del RENAVAP, el reglamento de barrios populares, la expropiación de esos barrios para los compañeros que están viviendo ahí, te dije la alimentaria, la ley de prevención de adicciones, que la estamos articulando con la Iglesia Católica, que es un punto muy álgido, que necesita mucho recurso. ¿Por qué? Porque cada vez la droga está siendo la estrategia. Nosotros creemos que la droga en los barrios es la estrategia de capital financiero, que es la que lava la droga en paraísos fiscales y permite además con el narcomenudeo y algunas estrategias más romper organizaciones populares. Entonces nosotros que queremos tener más centros de atención y acompañamiento comunitario. Aparte la visión gringo que ha traído este gobierno sobre cómo tratar el tema droga, por llamarlo así, digamos, que el concepto amplio atrasa un par de décadas también, ¿no? En el sentido de la guerra contra la droga y toda esa doctrina que hizo Estrada. Sí, después te van a poner milico por todo lado, para que te controlen el barrio, bueno, es la gran estrategia. Nosotros tenemos que trabajar sobre el eje de la prevención. Y la verdad que si vos no tenés futuro, ¿no? Si vos sentís que no tenés futuro, es muy probable que la tendencia sea a anestesiarse, a no pensar. Nosotros tenemos que construir un futuro. Y lo vamos a hacer nosotros, no van a poder hacer ellos, no tengo duda. Gringo, una pregunta política específica. Después de la participación de ustedes en aquella marcha del 21F, si no me equivoco, de este año, ¿hubo una suerte de enfriamiento por parte de desarrollo de las negociaciones con ustedes? No, hay diálogos. Lo que hay es un enfriamiento general porque están planteando un modelo de ajuste. Entonces te van pateando reuniones, todo va para atrás. Eso es así, no hay otra. Pero bueno, nosotros vamos a movilizar, nos vamos a intentar sentar para negociar, y si no, vamos a salir de la calle hasta que no se resuelvan los problemas. Acordate cuando nos quisieron sacar los planes Argentina Trabaja del Ministerio de Trabajo, o sea, que pasaran a salud social complementaria, los PTA, ¿no? Sí. Nada más trabajo autogestionado, bueno. Ahí nos vamos y somos 30.000 compañeros y compañeras para resolver el problema. Nosotros estamos preocupados porque ellos aparecen como obligados a hacer un plan de ajuste, y con esa obligación que parece que tienen, una cosa ridícula, pero vaya, el discurso de no podemos hacer otra cosa. Disculpen la molestia, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Eso solamente se sostiene con represión. ¿Entiendes? Gringo, bueno, se estuvo también anunciando la creación del partido, ¿no?, que reuniría a estas organizaciones. ¿Cómo se vienen organizando? ¿Se están dando pasos en ese sentido? Sabemos que el año que viene es un año electoral, y en ese sentido, bueno, las coaliciones empiezan a darse forma, ¿no? Sí, igual ese tema no es un tema específico mío, digamos, de que yo te pueda... Hay una cuestión que sé que se está desarrollando, y tengo claro que se está haciendo, y a verdad me parece bien, porque digamos, tenemos que tener una estrategia política para plantear en la agenda política que aparezca los problemas que tiene el trabajador de economía popular y de los nuevos emergentes, ¿no? Como los movimientos de mujeres, sectores juveniles que tienen visiones transformadoras. ¿Se va a cortar el partido? Acá me dicen que se puede llegar a cortar la señal. Bueno. Pero te quiero decir, hay son otros los actores, acá yo habría que charlarlo con Leo Grosso, con Gildo, ¿no?, con otros compañeros con Vicky Donda, con compañeros que están un poco a cargo de ese trabajo. Igual, por fuera de lo específico coyuntural, Gringo, ¿vos crees que los movimientos sociales una buena forma de praxis y de intervención política es a través de coaliciones de partidos? No soy un circunstante como bien de la cuestión gremial. No te hagas el humilde, gringo. No, de discutir la política estratégica. Es más, yo te digo, fui 4 años concejal y la verdad que... Claro, por eso. No me gustó un carajo, pero... porque terminé haciendo movilizaciones contra el intendente, entonces, es un proceso que se está debatiendo. No sé si vamos hacia un partido, hacia un movimiento, eso lo va discutiendo el sector que lo organiza. Lo que sí te digo es que nosotros, en términos estratégicos, tenemos que formar parte de la agenda. O sea, no está en debate, no está en agenda los problemas de los trabajadores de la economía popular. Es decir, ahora estamos, que se está discutiendo el ajuste, que sí o sí tiene que entrar, las tarifas, por supuesto, que le pegan muy duro a los sectores medios y directamente a los sectores afortunados. Ahí estamos perdiéndote, gringo. Ya te estamos perdiendo. Te vamos a saludar porque se está cortando. Sí, ¿no? Más tarde, si querés. Dale. Abrazo grande, gringo. Gracias. Gringo Castro, de la central, de la CETEP, los Corrientes de Trabajadores de la Economía Popular. Confederación. Sí. Confederación. Y bueno, en el marco de esta marcha federal que se viene y que están organizando y que seguramente se está cortando porque está...